María Torres y Paloma Sofía, los amores de Víctor Hugo Armenta. ¿Quién tendrá la fuerza para aguantar una lágrima en los ojos? ¿Quién no llora si un ser querido se va, dejándonos tristes y solos? ¡Ay! Un ángel del cielo sus alas a Willy le mandó para que fuera al reino, y allí le esperaba Dios. Y desde entonces siento que me habla en mis sueños y me ha pedido que no deje de ir allá a visitar a su viejita consentida, al señor Santa Jorge Villo y las Peladas. A visitar a su viejita consentida, al señor Santa Jorge Villo y las Peladas. Que se siente muy bien en el cielo, que allá la vida es mejor que acá, que por lo menos no ve ni siente lo que un ingrato amor le hizo pasar. Que por lo menos no ve ni siente lo que un ingrato amor le hizo pasar. Ay, ay, ay, ay, se fue el amigo, se fue el hermano que tanta alegría nos dio. Hoy más que nunca yo me siento convencido de que uno nace y uno muere por amor. Ay, ay, ay, ay, se fue el amigo, se fue el hermano que tanta alegría nos dio. Hoy más que nunca yo me siento convencido de que uno nace y uno muere por amor. Enrique Herrón, Luis Freire y Ale Lazo, ¡qué sentimiento! Para los hermanos Gómez Durán, los hijos de Jim y Dina. El que más amaba la vida se fue, dejando tantos recuerdos. Se pasó el año y parece que ayer conmigo andaba bebiendo. Ay, si estando dormido me llama para preguntar por su hija Marcela, y yo le he dicho que es igualita al papá. Que la ilumine, que tenga sus sentimientos, que esa nobleza ya muy poco queda acá. A diario miro su carita de muñeca y su recuerdo se plasma en mi historial. A diario miro su carita de muñeca y su recuerdo se plasma en mi historial. Qué profundo silencio dejaste, que la parranda no es igual. Gonzalo Aroca y Tabo Cotes dicen otro hermanito allá en la eternidad. Gonzalo Aroca y Tabo Cotes dicen otro hermanito allá en la eternidad. Ay, ay, ay, ay, se fue el amigo, se fue el hermano que tanta alegría nos dio. Hoy más que nunca yo me siento convencido de que uno nace y uno muere por amor. Ay, ay, ay, ay, se fue el amigo, se fue el hermano que tanta alegría nos dio. Hoy más que nunca yo me siento convencido de que uno nace y uno muere por amor. Ay, ay, ay, ay, se fue el amigo, se fue el hermano que tanta alegría nos dio. Hoy más que nunca yo me siento convencido de que uno nace y uno muere por amor. Ay, ay, ay, ay, se fue el amigo.